Adrian es un pacifista. Es vegetariano, por Dios. No ha matado a nadie en su vida. Hitler era vegetariano. Eres un blando. Déjamelo a mí. No tendremos una segunda oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Dos Frikis y un Murciano, el que te habla Raúl, y como siempre está mi compañero Sebas. Muy buena, gente. Y esta vez tenemos con nosotros a PR17 desde la viñeta en Disco Inferno. Hola, campeones, ¿qué tal? Y estamos aquí reunidos los tres para desmenuzar lo que es el episodio número 11 de Watchmen en esta especie de podcast encadenados que hemos hecho, muy al estilo de lo que fueron las Crisis en Podcast Infinitos. Y nada, vamos a hablar del episodio 11 de Alan Moore y Dave Gibbons. Como ya presuponemos que os habéis leído, bueno, os habéis leído el cómic y os habéis escuchado los anteriores episodios, tampoco vamos a enrollarnos mucho con la explicación. Así que vamos a empezar directamente donde empieza la historia. Aquí vemos como Buen Nocturno y Rorschach han llegado a la Antártida con el convencimiento de que aquí Ozymandias, Adrian Bate, es la persona que está detrás de toda esa especie de campaña y toda esa persecución que han sufrido tanto el Dr. Manhattan como todos los demás. Bueno, así a rasgos generales, ¿qué me podéis decir de esa historia, PR? Yo creo que es el número donde Moore, que se ha estado guardando bastante a Ozymandias, lo tiene que explicar. Porque al fin y al cabo, en Watchmen tenemos en el inicio el asesinato de Edward Blake, el comediante y todas estas cosas, y presupones, y yo esto lo leí de estreno, yo pensaba que los 12 números eran la investigación. Moore evidentemente hace otra cosa, que es presentar personajes, historias, e ir avanzando la narración de una forma así, muy pausada. En realidad te está hablando de esta gente. Pero claro, llega el momento de rematar la obra, y este es el número de Adrian Bate, que es un personaje, no sé qué opináis vosotros, pero da una rabia acojonante. O sea, es un tío absolutamente perfecto y llega el momento en que lo tiene que dimensionar. Lo pone en la Antártida con esa base de científico loco y demás, pero no te ha explicado gran cosa. Le has visto en el atentado que ha tenido parar una bala y demás, y en cambio se ha centrado en todos los personajes que, a excepción del Dr. Manhattan, son un pelín gualtrapillas. De hecho, este par llega a la Antártida y se escacharra la nave. O sea, es una cosa así como un poco trapera. Sí, para que veas, al principio lo de base de científico loco lo vemos un poco, encajamos las piezas al final, porque él al principio nos cuenta esa historia de cómo él empezó empezó su carrera como supervillano, un poquito su historia, claro, de que era un niño que tenía que bajar el nivel en los exámenes porque sacaba tan buenas notas que llamaba la atención, de cómo él se hizo rico, un poquito por esta muerte de sus padres. La verdad es que tiene bastantes elementos que me recuerdan a Lex Luthor. Y hay un momento que él te muestra como que, mira, he sido capaz, aquí en este clima tan extremo, de crearte un paraíso, de crearte aquí nuevas especies, un entorno casi tropical, y lo mismo que él ha creado, no le tiembla la mano y lo destruye. Pero pensad una cosa, Watchmen es un cómic que se tiene que leer, y si te gusta, lo vas a releer muchas veces. Y supongo que en los podcasts anteriores habrá comentado, pero esto tiene muchas capas, y a medida que lo lees, igual tú te autoinduces a ver cosas. No sé qué pensáis vosotros, pero esto de que los padres de él palmen a los 17 años, siendo él un niño prodigio incomprendido y demás, que es la edad de emanciparse, ¿puede ser que se los haya cargado él? Lo pensé. No sé qué Sebas aquí qué opina o qué pensó él, si lo pensó. Hombre, pues me pasó por la cabeza, porque claro, dice, murieron mis padres y me hice millonario. Pero luego quería probarme a mí mismo y lo doné todo y volví y sin nada, pues me puse a viajar por el mundo, a seguir el camino de Carlomagno, porque él cuando está vanagloriándose de su plan maestro y contando su vida y tal, que también es muy de villano de opereta, o sea, es algo que aquí Moore lo retrata genial, o sea, utilizar esa cosa tan típica de villano, de pues ahora os voy a contar mi plan maestro y yo es que de pequeño me pegaban y me traumaticé. Te cuenta el tío toda su vida, pero claro, llega ya lo de que matar a sus padres, ya cada uno lo que quiera, pero vamos, si si ya cuenta todo su plan, no sé por qué se iba a guardar eso, pero vamos, cuando llega el momentazo de que termina de contar su plan maestro y lo otro le dice, no te vamos a permitir que lo lleves a cabo, dice, que lo haga, dice, pues si hace ya media hora que ya lo hice. ¿Qué te crees? ¿Sí? ¿Que te lo iba a estar contando si tuviera ahí alguna posibilidad de pararme? Uh-huh. Eso es una de las cosas más grandes que he leído yo en un cómic de superhéroes. Es que esa es el punto que lo define, que al fin y al cabo todo lo que te va explicando es un poco como ese Stavro Blofeld en la última de James Bond hasta cierto punto, pero es ese momento final en que él dices, no, sí, está hecho, o sea, soy imparable, ya lo he hecho, he triunfado, no es importante ni siquiera que vosotros estéis aquí, o sea, os lo estoy explicando pero si no estaría con las 50.000 televisiones en marcha viéndolo por la tele. Claro. Además, para que veas, él me gusta bastante, sobre todo cuando empieza a compararse con el tema de Alejandro Magno, con la visión de que, bueno, hay el mundo, digamos, todavía es joven, las civilizaciones pues están emergiendo, los nuevos imperios, y de él cómo ve pues que el mundo tiene que estar unificado. O sea, no tiene mucho sentido de que cada 20 kilómetros tengas una tribu que se lleva a palos con otra, y de cómo el mundo tiene que estar bajo un mismo yugo. Y él, en cierto modo, él se ve a sí mismo así. Él cree que tiene... que claro, que tiene que ser esa persona, pero ve claro que el mundo ha cambiado. Hay dos superpotencias, hay una amenaza nuclear, encima son, aunque no estamos en guerra, son potencias absolutamente... o sea, no, muy complicado que haga las paces, ¿me entendéis por dónde voy, no? Sí, sí, sí. Y hace falta algo más porque sabe que no puede... O sea, la humanidad muy seguramente no... O sea, lo va a pasar muy putas ante una guerra nuclear, o sea, hay que evitarlo de todos modos. Y a la vez, la gracia es que, mientras tanto en Nueva York, una que se pone a discutir con otra en la calle, el psicólogo que se encuentra con la mujer, es como... Ah, sí. Eso también me gustó muchísimo, porque aquí confluyen también varios de los secundarios que hemos visto en los anteriores números, su historia, por obra del destino, confluyen y terminan justo en la misma calle, en el mismo sitio, que me pareció súper curioso, no sé, en plan, como un guiño a los lectores, como, vamos, estos personajes que conta su vida, pues, esto acaba aquí y de esta manera. Uh-huh. Hay que pensar que Moore es como una especie de gran matemático. Te ha ido dejando esas historias que son urbanas, gran parte de ellas pasan por la calle, a excepción del psiquiatra, de Rorschach y tal, y los ha dimensionado un poquito... Te los has ido encontrando capítulo a capítulo, te han interesado más o menos, pero los conoces. Y entonces es como reunir lo aleatorio, que es que toda esta gente acabe por confluir en el puñetero kiosco, con el chico que lee la historia de los piratas, uh-huh. Y mientras este golpe del azar los ha llevado ahí, en cambio Adrian Bate lo ha planificado todo, por otro lado, tiene un plan que está por encima precisamente de esta gente. Tú podrías entender lo de Bate más fácilmente si no estuviera ese contrapunto de la gente normal, que como veremos en el último episodio, le va a pasar lo que le va a pasar. Uh-huh, exacto. Y también, en cierto modo, él te va contando el camino hasta esa deducción de que hace falta, joder, poner los huevos encima de la mesa, como suelo decir mal y pronto, porque él se encuentra lo de la solución, lo que se suele llamar lo del nudo gordiano, que es... Uh-huh. Solucionar algo tajantemente, directamente. Hay un problema y hay que hacerlo de una manera que a nadie se haya ocurrido, de una manera radical y absoluta. Sí, de hecho, el nudo gordiano, porque aquí ignoro hasta qué punto Moore, que es muy famoso por meter muchas cosas en los guiones, muchos detalles. Se ve que los guiones de Moore son absolutamente específicos para con el dibujante. Pero en una viñeta, cuando vemos por primera vez a Bate mirando los televisores y psicoanalizando el mundo a través de lo que ve por la tele, que es algo muy interesante, al fondo de la sala está Alejandro cortando el famoso nudo, o a punto de hacerlo. Es decir, luego en otras obras se ve, y si lees mucho a Alan Moore, te das cuenta de que todo está increíblemente bien hilado, todo está atado, todo está allí, y es por eso que Watchmen, con el paso del tiempo, lo puedes releer constantemente y acabar por encontrarle estas cosas. También está el hecho de que este pavo, Alejandro Magno, lo tiene hasta idealizado. A poco que te enteres de cosas que hizo el personaje, no creo que fuera un tipo idealista, más bien era un líder guerrero que que bueno, que sí, que al final decidió conquistar el mundo y por ende lo helenizó. Pero la visión de ese Alejandro Magno mítico que él se plantea es como una especie de refuerza a su propio ego. Al fin y al cabo, cuando Rorschach y el Búho Nocturno entran y lo pillan en la mesa, está comiendo con vajillas de oro y cosas así, y es una cosa absolutamente ida de la olla. En el fondo, este tío se regala a sí mismo. Uh-huh. Mira, de hecho, para que veas hasta qué punto tiene, digamos, el ego subido, ahí yo tengo, bueno, la edición está megatochal de Planeta, que casi me deslomo antes cogiéndola. Sí. Entre el número 11 y el 12 tiene un texto que se llama Los tiempos están cambiando, el cual es una entrevista que le hacen a él, pues aquí a Ozymandias. Y hay un momento en el que le están preguntando, parece que él está respondiendo bastante bien, y hay un momento que él le pregunta al entrevistador, ¿tú qué prefieres? ¿Las hormigas rojas o las hormigas negras? Porque yo es así como veo el mundo. O sea, él en cierto modo ve que, claro, que esta especie de guerra fría, guerra nuclear totalmente inminente, para él es que soy capaz de solucionarlo, pero en un tris. Sí, pero también hay una cosa en esa entrevista, que es el hecho de que el tipo es un ecologista, cree en la tecnología. O sea, su mensaje es, digamos, optimista, que la humanidad lo tiene todo en sus manos, y a la vez es un ultraliberal de estos asquerosos que corren por ahí, megacapitalista, porque al fin y al cabo en algún inserto dentro de los números anteriores lo has visto, que es un hombre de negocios que le saca punta a todo. Sí. Es decir, yo creo que es tal como lo dibuja Moore, es tan ególatra, es tan perfecto de cara afuera, que tiene unas contradicciones evidentes para quien se fije en ellas, pero no para él. Él se ve tan cojonudo, es que da mucha rabia Adrian Bate. Sí, para que veas, no sé si sabéis que bueno, la película de Watchmen, la idea de hacer una película, llevaba bastante tiempo flotando en el ambiente. Creo que uno de los personajes que habían pensado, creo que era uno de los actores, que era Robert Redford, porque tenía que transmitirte que es una persona buena, de buen corazón, de buen talante, a la vez un tío guapo, seguro de sí mismo. Sí. Sí, sí. Pero Redford ya, esto se publicó en el 86, pongamos, el año 90, Redford ya estaba mayor para esto, ¿eh? Sí, bueno, quizás no lo calcularon bien, pero bueno. Pero bueno, ya sabéis un poquito por dónde voy. Sí, sí, sí, sí, sí. Sé lo que dice. Uh-huh. Pero vamos, este personaje, no sé, es que es lo que dice PR, que es que es un cabronazo, que es que te tiene que caer mal, pero porque tiene razón. O sea, es un tío que se ha tirado la vida intentando solucionar el mundo. O sea, que no es mala persona. Se dedicó a ser un justiciero, un héroe, pues, para hacer del mundo algo mejor. Pero claro, una persona con esa inteligencia ve que esas cosas son, como él dice, tratar la... los síntomas de una enfermedad, pero no curan la enfermedad. O sea, es como todos los héroes callejeros que te ves en los cómics, pues más de una ocasión te has encontrado con esa tesitura de, vale, muy bien, has detenido a este villano, has detenido a este traficante de drogas, lo que sea, pero sigue existiendo el mal, sigue existiendo el crimen, no terminas de solucionar nunca nada. Uh-huh. Y él, con esa suprema inteligencia, lo ve antes que nadie, va siempre como 100.000 pasos por delante de todo el mundo. Claro, encima aquí se ve una dualidad o una diferencia, no sé cómo definirlo, entre por ejemplo lo que puede ser el Dr. Manhattan, que es una persona que ve la materia, ve los elementos, ve todo más allá de todos los demás. O sea, ve, pues él a ti no te ve como una persona, pues se ve como un conjunto de átomos, de calor, de energía, de electricidad, pero en cambio aquí Ozymandias ve más allá. O sea, él ve que tú, por ejemplo, sales a la calle, pero lo que tú salgas a la calle implica posibilidades de que hagas algo bueno, que hagas algo malo. Son dos personajes que en principio puede parecer que no tienen mucho en común, pero sí que lo tienen. Que yo creo que hay en la adaptación de la película, es una película que yo defiendo, quizás no lo terminaron de explicar del todo bien. Yo creo que la película, en el punto en que aparece Bates al final, la película es una muy buena adaptación teniendo en cuenta, sí, sí, lo complicado que era. Pero claro, es que te pasa lo mismo que en el cómic con una diferencia, que es que Bate ha aparecido 2 minutos antes y no sabes en el fondo el malo este, no lo has visto transitar más. Y cuando te aparece es como una gran sorpresa. Entonces mucha gente no relacionada con el cómic, al llegar ahí dijo, ¿y este en el fondo quién coño es? Claro, claro, claro. Y ese es el problema. Y aparte que aquí en el cómic, por ejemplo, en la larga disertación que él tiene con Rorschach y Búho Nocturno, te explica, por ejemplo, de dónde surge esa idea primigenia, aparte del concepto de Alejandro y el nudo. Uh-huh. Es Edward Blake, que es el comediante, que quema el famoso mapa en la reunión de superhéroes y dice, oye, cuando haya un infierno nuclear, vamos a arder todos, e incluso Ozymandias va a ser el hombre más listo entre las cenizas. Y de ahí saca él la idea, dice que este es el problema importante. Todo el resto, narcotraficantes, demás, se podrá arreglar o no, pero si el planeta desaparece, no queda nada. Y yo tengo la percepción de que él, en el fondo, con el Doctor Manhattan, entiende lo que es mejor que nadie y por qué lo tiene que dejar fuera del juego, provocando cánceres a la gente y demás. Pero también le da mucha rabia, porque el Doctor Manhattan es tan poderoso, es tan omnisciente, es tan pleno de conocimiento, que a él le da rabia y también le jode mucho Edward Blake. Porque Blake es lo más garrulo del mundo y en cambio fue el que tuvo ese chispazo de genialidad de ver el problema en conjunto. Claro, yo creo, sí, que además, mata a Blake también por eso. Sí, además, aquí nos cuenta, vamos, que Blake descubrió el pastel, ¿no? Claro. Yo he entendido eso, o sea, que Blake, claro, descubrió lo que estaba preparando y eso fue pues lo que le hizo enloquecer y lo que hizo pues que apareciera pues llorando una noche en la casa de Moloch. Blake, al fin y al cabo, es un agente del gobierno. Es un agente del gobierno, es un tío que, por ejemplo, aquí es en uno de los diálogos se dice, Blake estaba con Nixon en Dallas en el 63, nadie sabe qué hacía Nixon allí, etcétera, etcétera, etcétera. Blake lo mata, en última instancia, porque es un agente del gobierno y es el que se puede chivar. Y de hecho ya está teniendo esa conversación por teléfono, lo puede hacer. Pero en el fondo, si él no hubiera tenido este plan, si no hubiera ocurrido nada, a la larga hubiera matado a Blake, porque Blake, siendo un garrulo, es el único que le ha partido la cara, es el único al que no ha podido atrapar, probablemente al villano que él hubiera querido atrapar en su época de justiciero, y no pudo, por el tema aquel del asesinato de Justicia Encapuchada. No sé qué opináis. Igual me estoy haciendo yo y estoy llevando a los oyentes a una confusión por pajas mentales mías. Yo creo que lo de matarle a él, yo creo que era por, obviamente, por haber descubierto su plan. No sé si hasta cierto punto era por temas de egos heridos. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Por temas de, ay, cómo este me ha ganado, no sé qué. Yo no creo que tuviera ese tipo de... O sea, el ego de Rorschach no me transmite que sea frágil, así que tampoco creo que sea frágil en ese aspecto. No sé, porque es que una de las cosas que tiene este cómic es que tiene unos personajes tan psicológicamente complejos, es que puede estar, sopesando por qué ha hecho esto o lo otro, podrías tirarte por lo más sencillo, que simplemente matarlo porque el grupo de héroes son los que tienen más posibilidades de descubrirle y de detenerle, o simplemente o algo más profundo, como es el hecho de que siendo él esta clase de personaje, el comediante, el que le diera la gran idea, en vez de él, Ozymandias, haber llegado a la conclusión final de tener que unir al mundo contra una gran amenaza, pues probablemente también sería un incentivo para haberlo matado. Pero en fin, lo dicho, como es tan compleja esta historia y estos personajes, que lo puedes tomar de una manera como de otra. De todas formas, el cómic en sí, yo me gustaría pasar 5 minutos en el coco de Alan Moore, porque si os fijáis, este paraíso que se ha construido en el Antártico, que mola un kilo con su invernadero y tal, lo ha construido con científicos vietnamitas, Porque al fin y al cabo, aquí Estados Unidos le gana la guerra a Vietnam, y en la mente de Moore, Vietnam tiene el desarrollo que tuvo Japón, que luego generó ciencia y tecnología y todo el rollo. Pues aquí los técnicos que se busca son vietnamitas. O sea, el coco de Moore gira a una velocidad descomunal. Sí, sí, hostias. Wow. No, pero esto me quisqueyo ayer porque lo releí con atención, y entre el millón de cosas que hay por ahí está esto. Y claro, hace poco me leí bastantes cosas de Moore, vi un documental sobre él, no sé si lo habéis visto, que se llama The Mind Escape of Alan Moore, que es para verlo, ¿no? El hombre es para verlo, no para escucharlo, es para verlo a él. Con todos los conceptos que maneja. Y si recordáis, en el documental ese, él acaba hablando de que la sociedad que vivimos ahora es la sociedad gaseosa. Hay tanta información en el ambiente que parece que se haya vaporizado, la está respirando, ¿no? Y en los 80, cuando él escribió esto, si recordáis la etapa, las primeras páginas, cuando Adrian Bate está viendo los múltiples televisores y está analizando la información, la tendencia social, ¿no? La psique del planeta a través de la tele, hace referencia a que la información es líquida. O sea, para Moore, esta etapa de la información de Internet, hemos pasado del universo líquido al universo gaseoso. Y eso lo explica en ese documental. Y son unos conceptos muy abstractos, pero en cambio el puñetero lo escribió hace mucho tiempo. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Dicho eso, debe triparse con unas setas que no veas, pero bueno. Sí, sí, ahí tiene que rular, ya sabes, mierda de la buena. No, sí, claro, para las ideas que tiene a veces este tío, bueno, aparte de ser alguien bastante inteligente y bastante culto, porque el tío creo que tiene que saber de todo mucho, porque es que lee sus cómics y la verdad, yo la profundidad que he sentido que al leer ciertas obras como Watchmen o V de Vendetta, yo que no la veo en ningún lado, por muchos argumentos complicados que haya yo leído, yo no, seguramente no he leído a casi ningún guionista escribir de esta manera un cómic en el que es tan denso, es la manera de dibujar, de cómo él prepara las páginas con las viñetas, de las formas, los colores, a veces haciendo guiño a sí mismo, como por ejemplo en este número que empieza y acaba con la misma forma. No sé si habéis dado cuenta que en la página final, cuando está la explosión y dos de las personas se abrazan y se desvanecen, tiene la misma forma que el dibujo de la portada y que es de la misma página. Pues cosas así. O sea, son guiños que probablemente no te darías cuenta en toda la vida, al menos que te pongas ahí a ver gilipolleces. Pues tío, ahí las pone, ahí las tiene. Digo, yo no sé, es único. O sea, Moore es único y va a ser único y no va a haber nunca nadie así como es. O sea, tiene su propia simbología, todo el cómic. Ahí durante varios momentos aparecen las mismas formas. La verdad es que sí, sí. Mm. Y también decir, por eso que acabo de comentar, Seba, de que es una persona muy inteligente, yo creo que dejó bastante claro en este vídeo que hemos visto, esta película, que él no tiene estudios. O sea, él no tiene, no sé si siquiera acabó el bachiller. Él explica que iba muy bien en el cole, era el más listo de Northampton, y como era tan listo, lo pasaron a un colegio de estos ingleses guays de uniforme y tal. Y entonces, por la diferencia de la categoría de la educación que se daba, él pasó de ser el más listo de la clase a ser de los últimos. Y eso le abatió. Y acabó, de hecho, trabajando en un matadero y demás, ¿no? Sí, sí, sí, que pero se tiraba. Eso no quita para que sea un coco, desde luego. Claro. Sí. Pues, si. No, si os parece bien, pues yo creo que más o menos hemos desgranado bien este episodio. La bomba ha caído, algo ha pasado, el plan de Ozymandias ha ejecutado. Y tenéis que esperar pues al siguiente episodio pues para descubrir qué es lo que ha pasado. Así que le damos aquí las gracias a PR17 que se ha pasado por aquí. Un placer enorme, como siempre. Y nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós!